tinc aquest dubte. L'Andrés Molina encara no li han donat bufetades, no? Nosaltres? No, no. Ni no. Una? No. Tu, tu li has donat no. Daner alguna vegada? Bueno, sí, però no s'acorda. Estava borratxo. Però bueno, saps? Ja... No, perquè clar, em sembla que serà el primer tècnic que no li hem donat d'hòsties. Pero bueno, no sé, no, le estaba explicando. ¿Por qué? ¿Por qué te van a glorias de eso? ¿Que por qué lo cuentas? Sí, eso? Sí, sí, sí. Tú habrías de ir al carrusel y sustituir a Poli Rincón, que disfruta cuando se sentan al. ¿Qué es lo que dijo ayer? Que él cuando jugaba, a veces se oían crac, crac, los huesos. ¡Pim! O sea, cuando sí, no mira al árbitro, le hago ¡pim! Y oye el hueso crujir. ¡Crac, crac, crac! Crac, crac. Bueno, la selección española de fútbol que ha ido hace una mica el ridículo. Sí. Tenemos al Molina, tenemos al Molina al control de eso. Y darrere del Molina casi ni es veu porque al J Pau se está primando. S'està primant les orelles, tota la resta no. Doncs el J. Pau l'estarà recolzant i l'Òscar Peret estarà a les vies de so, més o menys com cada dia. No sé per què ho diem, perquè no és novetat. Tampoc és notícia. Mañana decimos lo mismo que ayer. Y lo mismo que ayer, tiramos, y a partir de ahí, pam. Y cuando cambiemos de técnico o de productor, pues dice, que cambiaremos y pronto, pues si esto sigue así, s'avisa i ja està, no? Per la resta. Tenim una novetat al... I aquí tindrem de productor i de tècnic. Quan tindrem per fi un productor? No, estava dient que sí que hi ha una novetat aquí al plató número 1 de Torre que Espanya. Que ha gestionat el nostre productor. Que ha gestionat el nostre productor. Tenim dues persones que han vingut a veure el programa, una de les quals serà la veu crítica cap a meitat del programa i al final del programa. L'Albert valorarà com hem fet avui el programa. Sí, un comentari com si fos Radomir Antic. Albert i Maite, podeu saludar. Vale, tenéis el micro cerrado, es igual, no soy yo. No soy yo. Pero total, para lo que habéis dicho, l'Albert será el que hará la crítica. Y ya te he dicho antes que no podías pasar a nosotros, ¿eh? Vale, bueno. Bueno, l'Albert està com a comentarista. Si el carrusel té 10.000 comentaristes, per què no nosaltres podem tenir un comentarista? Clar. És molt senzill ser comentarista del programa dels especialistes secundaris. Yo quiero ser comentarista del... ¿Cómo lo hago? Pues ara te explicamos. Tu, per exemple, no. Però els oients, per exemple, sí. Heu d'enviar un mail a especialistes@cadenaser.com. És així, així ho va fer, no, l'Albert? L'Albert, sí. Va fer així, no? L'Albert ho va fer així i és sobretot molt important perquè hem rebut mails de gent que vol venir a veure el programa però no ens deixa cap telèfon. Llavors nosaltres som una mica mandrosos a l'hora de respondre a mails, sí que, sisplau... No, i més que res, sí, i per trucar tota Catalunya, a veure si encertem, i és aquesta persona, clar, tampoc... millor que ens doni un telèfon i ja anem sí, per... deixeu un telèfon, l'Òscar Peret ja porta dies trucant a aquesta gent, doncs per ordenar-los al llarg de les setmanes, perquè vagin venint a poc a fer de crítics del programa. Clar, tenim un esperit crític i volem que ens digueu que està bé... i que està molt bé. Sí, sí, sí, a partir sí, d'aquí, pues, parleu, digueu el que vulgueu. El que vulgueu, el que vulgueu. especialistes@cadenaser.com. Peticions per qualsevol cosa, per qualsevol personatge del programa o qualsevol història que us acudeixi, aquesta és l'adreça, especialistes@cadenaser.com. I a més teniu una web que prepara el Dani, com sempre, que és especialistessecundarios.com, amb les dobles Bs endavant. especialistessecundarios.com. Calla ja, hombre. Allà trobareu els programes penjats, fotos sí, i poca cosa sí, més, saben, perquè calla. No estan massa acordades. Tira, tira. Vinga, vamos. Dame el himno. Hem triat aquesta sintonia perquè anem a parlar de la Diada Nacional de Catalunya, però he continuat llegint el guió i no era sobre això, sinó sobre les festes de la Mercè. Bueno, però més o menys... Què diferència hi ha de dies? Uns quants, no? Però és el mateix mes, no? La Mercè, que és a Barcelona... Tira, centrant-nos en el cas del famós cartell de la Mercè, no sé si algun de vosaltres l'heu vist, però és un seguit de punts que tiren cap amunt. O sigui, són punts cap amunt. Ja està. És com una repetició de tenis d'este ara moderno, que sale donde están todos los puntos que ha hecho un jugador. Ah, sí? Por ordenador. Sí. No, no l'he visto. Tu creus que no ves tenis? Pues és el que diu el Nane, però de color vermell, perquè són punts vermells que van cap amunt. Convergència i Unió i el PP consideren impropi de les festes aquest cartell. Doncs bé, nosaltres tenim un tio al telèfon que no és ni de CiU ni del PP, però que també està en contra del famós cartell de la Mercè. Es diu Mico de Fresa, no vull que us rieu d'ell, perquè és una persona que no està bé, sí que no és una persona que no està bé del cap, per això truca, bueno. I vol manifestar doncs, el seu desacord amb l'Ajuntament de Barcelona. Mico, muy buenas. Ah, buenas. ¿Estás bien? Yo sé. ¿Estás cómodo, no? Mírame. ¿Con las piernas encima de la mesa, tal vez? Estoy con las piernas encima de la tabla de sonido. Llevas unas lecoques por ti, ¿no? No, son imitaciones, porque son de China. ¿De cuánto, ya me cuánto gustaría cuánto... a mí. Te voy a decir una cosa, son lecoques por ti por fuera, pero por dentro son Adidas. Al ser imitación, los chinos saben los acentos muy rápido. Se le junta todo, ¿no? La cadena de montaje. La plantilla es Adidas y por detrás, en la lengüeta de detrás, pone una marca como china, pero... Pillan lo mejor, es que los chinos pillan lo mejor de cada cosa. Tienen el exterior de Lecoq, el interior de Adidas y la, los ojos son de Gwyneth Paltrow. Sí. Lo lleva todo. Frankenstein total. Tal cual. Micom. Dime. Una cosa, a ti no te mola, ¿no? El cartel este de puntitos para abajo que es el cartel este de la Merced. No es que no me guste, es que es una copia. Bueno, tú sabes que el autor dice, se defiende, que son como... como rayos de agua, ojo. Cuidado con él, sí. Rayos de agua que suben hacia el cielo limpio y claro de Barcelona. Sí, no, está pero bien. Se refiere al siglo XVI. Está, hombre, el chaval es mayor. Pero es una copia, eso es lo que yo quería denunciar. ¿Una copia? Es una copia, yo tengo un bar, Cidacos se llama. Bar Cidacos. Bar Cidacos, precioso, sí. Podéis venir cuando queráis. Está en la carretera que va a ir a Altafulla. La plancha nunca está abierta. Siempre que vas a pedir un café y hemos limpiado la cafetera. Bocadillos fríos y sin pan. Hacemos bocadillos fríos pero sin pan. Es un bar precioso, ¿eh? Tenéis que venir a verlo. Está en la carretera que va de Altafulla. Ya lo conocemos, sí. A Portbou. Altafulla. En el kilómetro 12. Saliendo de Portbou o de Altafulla para que no se me masifique. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué en este que bar? En el bar este yo tenía el mismo cartel. Lo tenía puesto en el lavabo de hombres. Y en el de mujeres tenía el mismo, pero con los puntitos al revés. O sea, el de hombres lo que viene a representar son gotas que suben para arriba para caer luego con fuerza en la taza del váter. Como rayos de orina. Sí. Y en el bueno, de las mujeres, en algunos casos, ¿eh? Hay otros que ya... Lo dices por ti, ¿no? Bueno, sí. Y en el de las mujeres... gotas que caen hacia abajo, esa era un poco la metáfora. No, pero una cosa, ¿por qué no ponen ustedes, por qué no ponen la figura de un hombre en la puerta del lado de hombres y una mujer en la puerta del lado de mujeres? ¿Por qué son tan complicados? ¿Por qué son tan mamones? Sí, bueno, mire, ¿por qué no lo ponen un poquito más fácil? Que a veces no sabes dónde vas a echar el... Cierto. El pis. Cierto, hermano. ¿Por qué si no cuesta tanto? Un hombre y una mujer, ya está, es que no cuesta tanto. Vamos, me parece a mí. Por favor. Venga. ¿Estamos locos o qué? Yo creo que tampoco es tan difícil entender lo de las gotas para arriba, para abajo, pero vamos a ver. Bueno. Yo hace unos años sí que tenía un tema, un cartel difícil para entender el cuál era cuál. ¿Os explico la anécdota? Bueno, sí, venga, sí, es que... Anécdota buena, a ver, ¿qué? Yo tenía en el lavabo de hombres la foto de un hámster. ¿Y el de mujeres? Y el de mujer la foto de un hámster. ¿Iguales? No, en el de hombres era hámster macho y en el de mujeres era hámster hembra. Pero vamos a ver, pero a era ver, una foto solo ver, del lomo, lomo del lomo, del lomo, del lomo, solo del lomo, solo del lomo. O sea, solo no se veía los ojines preciosos de los hunters ni el rabo rosa. Era solo el lomo, o sea, la espalda. ¿Y cómo son de pelo? Ya, pero ¿cómo se distingue el macho de la hembra? ¿Eso cómo? ¿Que hay que soplar a la foto para que se quite el plumaje o qué? ¿O cómo va? No sé cómo se distingue. Pero entonces el que quiere ir al lavabo, ¿cómo se distinguía? No sé, pues no sé que tú fueras naturista, experto en hunters, era imposible. Yo pienso una cosa, aunque tú fueras experto en hamsters, imposible también, porque las fotos de hamsters las hice de noche, porque yo tengo una cámara de fotos de usar y tirar, sin flash, y encima es acuática. No, no es acuática, usted creía que era acuática. No, no es acuática, de verdad. Y entonces no se ve casi nada, no se sabe cuál es el hamster, de hecho no se sabe si es hamster la foto. O pollo. Y es una buena anécdota, ¿no? ¿No creéis? Pensáis que sí, ¿no? Sí. Usted no tiene ningún bar, ¿verdad? No, no tengo. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué llama a la radio para...? Porque soy malo. Malo, ¿no? ¿Malo como en el mus? ¿En la vida? Sí. ¿En el fútbol? Que tiene mala... Yo había pensado en, al principio, hacer una... O sea, cuando tenía el... Cuando puse el cartel, poner Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. No, Hansel, que ha querido hacer ¡adiós! Un chiste, hermano. Sí, sí, váyase, váyase. Sí, señor. Albert está aprendiendo nota, ¿eh? Está tenso, está como está ahí como diciendo que no se le escape nada. Tranquilo, relájate. Y ahora es que entrevista más buena. Apunta, apunta. Entrevista buena, yo, mira, al personaje es tío Papichulo, así que de entrada... O sea, hemos pasado de Mico, que era, Mico de fresa, a Papichulo. Sí, bueno, mentre uns fan el ridícul, els del futbol, bueno, no nosaltres, sinó els del futbol, els altres, els de bàsquet, guanyen el Premi Príncep d'Astúries d'Esports. Malgrat que, bueno, que per tothom aquest premi estava cantat, hi ha hagut una persona a la qual aquesta nominació, aquest premi que ha rebut la selecció de bàsquet, no li ha sentat gens bé. I està aquí amb nosaltres, ja ho he presentat abans, ja he parlat abans, es diu Papichulo. Què? T'has enfadat, no? Bueno, estoy bastante... Te sientes herido en el orgullo, ¿no? Por el tema este del príncipe de Asturias que le han dado al baloncesto. Estoy tocado bastante en el orgullo, bastante vilipendiado me he sentido. Por el tema. Ya. ¿Pero por qué estás así hundido? Trilorilo, ¿eh? No... Papi chulo. Si tú... Papi, ven a mí. Tú no eres ni alto, ni simpático, ni nada, eres más bien... asquerosete, no sé por qué te sientes así. Ya, pero el tema es que... ¿Por qué te van a del deja que se explique, deja que se explique. No. Deja que se explique. Yo a mediados de verano a mí me prometieron que el príncipe de Asturias, de los deportes, este año era para mí. ¿Cómo? ¿Que para ti? ¿Para usted? A mí me llamaron hacia el día 12 de julio más o menos, sí, porque yo estuve en el camping de Rivas de Freser del 2 al 14 con mi mujer, mi hijo, mi cuñado. 12 más o menos, me llamaron el móvil. ¿Quién te llamó? Samarán. ¿Juan Antonio, José Antonio o qué Samarán? ¿Cuál de los hermanos? El alto y el calvo. Y ese me dice, papi chulo, el príncipe de Asturias de los deportes, este año, si tú lo quieres, es para ti. ¿Qué dices? No te puedo decir eso, Samarán. Me lo dijo a mí. Y yo al día siguiente ya le llamé, le dije que perfecto, que me lo quedaba, ya hicimos los trámites para pagar las arras. ¿Qué arras? Y entonces le hice un adelanto para reservarlo, para que ya no enseñara más el premio a nadie. ¿Te ofrecieron el premio? Y eso no lo sabía. ¿Te ofrecen el premio y lo pagas? Pues sí. Si quieres sí, ¿no? Si quieres sí, ¿no? Bueno, si lo quieres. ¿Por eso lo ganó Fernando Alonso? Ah, yo luego llamé a Príncipe Felipe y le comenté que el tema, ¿no? La noticia que estoy comentando. Entonces el príncipe me dijo textualmente, ningún problema. Me dijo, estoy haciendo regatas ahora. Y te colgó. Y colgó. Uno en un camping, otro en regata, ¿eh? Pero me llegó a decir que si me lo merecía, que para mí era. O sea, él no puso ninguna pega. Pero con desgana, ¿no? Además. Él estaba regateando. Una cosa, ¿por qué merecía usted un premio tan prestigioso como el Príncipe de Asturias de los deportes? No lo acabo, no me entra en la en ¿Qué ha hecho? En ¿qué el ha hecho? Bueno, vamos a ver, yo estaba en el partido precisamente que hicimos en el camping, solteros contra casados. Yo fui el único que no pedí el cambio, jugué todo el partido y además fui el único que esperé a fumarme el cigarro hasta después de estar duchado. Mm-hmm. Mientras que todos los demás que jugaron el partido se fumaron el cigarro e incluso se fueron al bar a tomar cervezas antes de ducharse. O sea, sucios. Sí, alguno incluso se duchó al día siguiente porque del bar ya salió borracho. Entonces yo creo que es un mérito potente. Hombre, la verdad es que tiene bastante... Pues sí, aguantar ese mérito tiene. Te dirá. Tanto como un príncipe de Asturias, no lo sé. Te dirá. Pero a mí me parece... ¿Quién somos nosotros también? Que no tenía yo ganas. ¿Qué se cree? ¿Que yo no tenía ganas de fumarme el cigarro antes de ducharme? ¿Qué se cree? Que no lo tenía yo. Que no tenía yo ganas de pedir el cambio a medio partido para darle un beso a mi churri que me estaba viendo en la banda. No es su mujer, no es su esposa. Mi mujer, pues eso. Como hacían todo. Eso lo hicieron todo. Y yo estuve todo el partido... No, más en lo normal en partido de solteros contra casados es esto, es a medio partido irte a fumar un cigarro, tomarte una caña, pedir el cambio a los tres minutos, tocar los pechos a la parienta, claro. Eso es lo normal, ¿no? Pues fumarte un cigarro mientras juega el partido. Ay, igual, completamente, sí. Bueno, pues yo estoy totalmente decepcionado porque además yo ya me había hecho el traje para recoger el premio, mi tarjeta de visita ya había añadido yo la de comercial, que soy... Yo soy comercial de bisutería infantil. Uh-huh. Y pues había añadido de ganador de Príncipe de Asturias de los deportes. Te queda muy bien, la verdad. Y además... ¿Bisutería infantil tiene unos pendientes para Nane? Para Nane, sí. ¿Pero de qué, cuántos años? A ver, estamos hablando de infantil. Seis años, estamos hablando de infantil. Seis años. Ah, bueno, vale. Vale, me interesa. Luego me... Precioso. Luego me enseña la maletilla. O sea, que tenía el traje, tenía la tarjeta, lo tenía todo. Exactamente. Y entonces, las arras que había pagado, ¿no? Y las arras que yo le había comentado, sí. Pero, a ver, entonces, al final supongo que, claro, como un jarro de agua fría sentó cuando usted escuchó en la radio que el premio Príncipe de Asturias iba para los del baloncesto. Bueno, pues... Le ha sentado mal. Claro, entonces yo llamé. ¿A quién? Yo llamé a Felipe de Asturias, pero... ¿Qué hacía? Príncipe, estaba tranquilo esa vez. Y me dijo... yo le dije, Príncipe, ha pasado esto. Y digo, ha pasado esta vaina. Ha pasado este tema. Y el príncipe... Pero él ya te reconoció por la voz. Pero sí, no, ya me vio en el móvil. Y entonces él dice... ¿Cómo te tiene? ¿Como papi chulo? Dice, si me tiene papi... Dice... No, se equivocó, me tenía Pepo chulo. Pero dice, Pepo. Esto digo, Pepo no. Pepo, papi. Dice, papi. Dice, Pepo, papi, no me mientes. Papi. Johnny, me dice el príncipe, papi, yo ni pincho ni corto en esta vaina. En el premio Príncipe Asturias el príncipe no pincha. Dice él me dice, el que entrega el premio y eso y lo elige, yo no soy. ¿Él entrega el premio? Me dice, textualmente me llegó a decir, me dice... A ver. Me dice, papi, si yo fuera el que elige el ganador de Príncipe de Asturias, se lo daría cada año a Trustegui, que es el puto amo. ¿Satrústegui? O sea, él es jugador de la Real Sociedad. Él le gusta el Satrústegui. ¿Qué te dijo textualmente? A mí me dijo, papi, si yo pudiera yo ser el que elijo el Príncipe de Asturias cada año, desde que se inventó, tendría el premio de Satrústegui, porque es el que más burla. Es el puto amo, te dijo así. El puto amo me dijo. Madre mía. Hombre, la verdad es que Satrústegui era bueno. No, era bueno. Satrústegui era, el príncipe Gusto siempre ha tenido buen gusto. A mí me gustaba más Zamora, que Satrústegui era más bueno. Es que a veces se confunde, se parece. Porque era el bigote que era el que confundía, nada, ¿no? Y no puedo hacer nada por ti ya, ¿no? No, me he quedado así, a dos velas. A ver si cae el Nobel o algo. Pero usted las ondas, usted que son ahora dentro de usted iba buscando el príncipe de Asturias. No, es que ese partido lo jugué un poquito por jugarlo. Y aguantó por hacerse el chulo. Por hacerme el chulo y... Lo que pasa es que estos premios a veces vienen sin que uno los quiera, ¿no? Es lo mismo que le ha venido a otra gente, ¿no? Uh-huh. ¿Ya está? Pregúntale a la oreja de Van Gogh o lo que sea. Venga. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Tribute to the Beatles. Beatles. La orca Keiko, la ballena más famosa de todos los tiempos, canta a The Beatles. Por primera vez, un cetáceo muerto rinde homenaje a los cuatro fabulosos de Liverpool. Solo la Keiko podía unir con tanto talento la copla con el pop o rock. Tribute to the Beatles. Con la colaboración especial del teclista de Camela. Hola, soy el teclista de Camela y para mí ha sido una... Orca Keiko. Tribute to the Beatles, el disco de estos días. Y de regalo, dos coplas a capela. Ahí está la Keiko. ¿Quién dijo que estaba muerta? Yo mismo. Falten només 13 minuts per arribar a les 4 de la tarda, bueno, gairebé 12 minuts, i fem la primera connexió amb l'Albert, el nostre oient d'avui, que farà un comentari del programa, una crítica, esperem que sigui constructiva. Apropa't al micro, Albert, i digue'ns com estàs veient el partit. Home, Papitxuli ha donat aire de fresc, perquè Mico de Fresa ha entrat una mica fred, jo crec. Papitxuli ha donat el toque. Paradoxicament, Mico de Fresa i... Sí. Escolta, Albert, què esperes per la resta del programa? Me espero qualsevol cosa, Esto es un poco como de España-Irlanda, Sí, que saque el portero y... Poche, remuntar, torna a perdre, pot passar. Sí, perdrem, no? Vaja. Doncs moltes gràcies, aquest era el comentari de l'Albert, que ha patrocinat. Necessitem un patrocinador, Sí, tio. Nelé. Melé. No, Nelé. Nelé. Nelé. Nelé, ¿qué? Con dos L's. Patrocina la sección. Mira que sí, una marca catalana. Nelé, amb L. Nelé. Sí. Nelé patrocina la secció de l'oient crític. Més tard, al final del programa, tornarem a parlar amb l'Albert, a veure què li ha semblat al final del programa. I ara continuem. Vinga, Prado del Rei. Vamos allá. El show de los especialistas secundarios es una maravilla que no te debes perder. Tres y media, cuatro en la cadena C. Es una cosa maja para poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro se lo pasará en grande. Con Íñigo, Nane y el especialista secundario de tres y media a cuatro en la gran cadena C. Doctor Jackson. ¿Qué pasa? Obrim la consulta mèdica. ¿A qué se dedican estos dos? Que no me lo han dicho antes. ¿Cuándo se lo han dicho al Nane? Están bien colocados. ¿Están bien colocados? Mike, ya se les ve. Y Albert, cara de buena salud. Están muy bien colocados. O sea, no hemos de darles dinero. No creo que nos pidan salir. No creo que pidan, ¿no? No. De hecho, les podríamos pedir dinero a ellos nosotros. Porque aquí piden cuando la gente se va a pedir dinero. Hay mucho que viene y dice, no, que yo trabajo, que estoy en el paro, darme dinero. No. Pues aquí no hay dinero. Estos han venido sin pedir. Bueno, ¿qué tal? Abrimos la consulta del doctor Jackson, que curiosamente y casualmente es usted. Sí. Y supongo que tendrá ya llamada. Sí, hombre, ya tenemos una llamada ahí, ¿verdad que sí? Sí, aquí estoy. Yo también estoy colocado, Pero bien, ¿que ganas dinero? No, pero estoy viendo dragones rosas. O como coloca como en la panadería que nos ha contado aquí el amigo. Doctor. Se llama Papi Chulo, por cierto. Un saludo, si están en el... Un saludo a la panadería, Papi Chulo. Papi Chulo. Papi Chulo o Papi Chuli. Que no venden... Chuli. Chuli, Papi Chuli. Bueno, ¿qué te pasa, Luis? Dicen que venden pan, sí, hombre. Venden pan, sí. Barra de cuarto. Así de grande. Y gramos. Bueno. La harina. Yo resulta... ¿Es mi problema o no? Sí, sí, vamos. Adelante. Es que no quiero molestar, ¿eh? Venga. Bueno, pues resulta que cuando me pongo a pelar una cebolla, uh-huh, lloro. Coño, yo, eso es normal, eso le pasa... No, pero es que lo mío que pasa no es un dianto normal. ¿Ni qué? Un dianto normal, no es, doctor. ¿Por qué no te quita el dedo de la boca y hablas como una persona? Porque es que hay que explicarlo todo, se me caen los dientes. Me he peleado a hostias con uno que se parecía a Guti. Pensaba que era Guti y le iba a dar, pero al final no era Guti. Total, bueno, que me ha partido los dientes y se me caen. Y me lo estoy aguantando. Ha perdido usted, ¿no? Con el dedo gordo me estoy aguantando los dientes de arriba. ¿Cómo pegaba el tío? Mano. Bueno, el asunto, doctor, uh-huh, es que cuando pelo la cebolla, lloro, uh-huh, pero con de una manera descomunal, con una rabia dentro, o sea, una cosa terrorífica, como si fuera horrorosamente. Uh-huh. Cuando pelo la cebolla, uh-huh, padezco la niña, ¿sabe la niña exorcista? Imagínese la niña exorcista cortando con el novio. Bueno, ¿eh? Me tiro solo gritando. Por culpa del novio. Por cuerpa, como el cuerno, diga. Exacto, uh-huh, me tiro solo gritando, insultando a todo Dios. Luego me entra por robar en joyería, uh-huh, empotrando el coche, alunizando. Me da también por robar barras de pan para bebidas, me las pongo debajo de la camisa. Me da por secuestrar perros. Ya, oye, Luis, un bar donde está prohibido. Ya, o sea, y todo esto sin dejar de pelar la cebolla, ¿no? Claro, porque claro, un sofrito sin cebolla, ya verá, es como un sofrito sin tomate. Es que no es tiene... Muy malo. Pues sí. No tiene gracia. Bueno, mire, solo con oír esto voy a arriesgar un poquito el diagnóstico, ¿eh? Y a mí me parece que la cebolla no tiene ninguna culpa. Yo creo que el problema es suyo. ¿Qué esto conmigo, que somos ya mayores, somos adultos y no estamos en el columpio? Hable claro. Porque es un cabronazo, ¿qué pasa? Bueno, es que, ojito con lo que dice, doctor, porque no sería el primer médico que me liquido antes de pelar una cebolla. No estoy pelando ninguna cebolla, pero me lo puedo rajar de abajo en canal. Escuche, la cebolla es solo un pretexto para dar rienda a su animal que lleva dentro. ¿Cómo? Pero usted, a ver, vamos dice a ver. Dice que la cebolla es el pretexto para dar rienda suelta al animal que pero lleva dentro. Pero usted no entiende nada. Es que usted no se ha fijado en las cebollas, que son traidoras. Están ahí con ese aspecto gordito, inofensivo, como Montilla. Están ahí, ¿no? En una cesta. ¿Te crees que no te pueden hacer nada? Y a la que te descuidas, toma, puñalá. Ya estás llorando. Dicen que quien bien te quiere te va a llorar. ¿Qué razón tiene que dijo eso? Y por favor, que alguien me explique lo que acabo de explicar. Porque no entendí nada. Que no, quíteselo de la cabeza. No son las cebollas, es usted. No, ellas no tienen la culpa. Vale. Pues ya está, sí, ya, ahora sí, tiene razón, doctor, es que no le estaba escuchando, pero ahora que le escucho, tiene usted más razón que un santo. Tal vez es verdad, tal vez ciertamente el culpable sea Dios, pero, entonces, ¿ahora qué hago con el sofrito? Porque si no le pongo cebolla, es como, un sofrito sin cebolla es como si no tiene tomate, no tiene ningún... Ponga puerro, no es lo mismo, pero... Puedo. Es una solución. Bueno, el puerro es esa planta que huele así por las noches, ¿no? ¿Esto qué? ¿Se lo está inventando también? Sí, es que tiene una flor, ¿no? Así, uh-huh, como que recuerda a los Beatles. Sí, vale, pero también se come, es igual, no hay problema. Vale, pues doctor, uh-huh, gracias, de verdad, ¿eh? Usted es bueno, ¿eh? Es bueno, muy bueno, ¿eh? Bueno. Sí, creo que necesito, ¿no? Un poquito de lo que es apartarme de las cebollas durante un tiempo. Me voy a ir al Caribe. Así me olvido un poquito de las cebollas. ¿Qué le parece el Caribe? Sí, bien. Desconectar, doctor. Uh-huh. Bien, perfecto, me parece muy bien. Gracias de nuevo, doctor. Es bueno, muy bueno. No, mira, vale. Mejor que, por ejemplo, Sánchez Ocaña. ¿Se acuerda usted de Sánchez Ocaña? Sí, el de la margarina. Es usted más fino que él. Bueno. Porque Sánchez Ocaña, el problema que tiene, no concreta. O sea, el tío está hablando, y a la que te dan la vuelta te mete la margarina. Como en el último tango en París. Venga. Lo mismo, por la puerta. Bueno, o el doctor Bertán, que a la que te descuida está roba un futbolista. O sea, usted no, usted va y ahí es bueno, doctor. Venga, lástima que... ¡Adiós, Luis! Bueno, ya estoy, Yo también. Dale, pues venga, ya estamos todos. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Chiquilla. ¿Qué tal las vacances, Francisco? No, fantásticas. Uh-huh. Muy bien. ¿Te agrada tornar a la ràdio un altre cop? Me gusta mucho la ràdio, me gusta mucho volver, me gusta mucho el fil, estar recogido y sobre todo, uh-huh, vuestra compañía. i a nosaltres no es gusta la tuya. Bueno, Francesc bueno. Cordillos és un cuiner i com sempre va explicar alguna cosa de la cuina. Sí, però com tengo un tema de tollo el pinche grabado, entonces yo me voy a esperar a después de tollo el pinche. Tollo el pinche va a comentar él y luego comento yo. Si os parece, comente primero tollo el pinche, sí. Eso es yo. Primero el subalterno y luego... ¿Y usted qué hace mientras habla a tollo el pinche? Escuchar. ¿Qué? Escuchar. Bueno... Anem a escoltar aquest tall de Toño el Pinche, a veure què ens explica, i després expliques alguna cosa, i després parlem amb l'Albert, eh? Ojo. Yo ya leí poquito ya. A veure. Venga, muy buenas tardes, bienvenido a todos, aquí está Toño el Pinche. De nuevo hemos cantado ese número, ¿qué tal el veranito? En la playa, en la montaña, en casa da igual. Mientras tenga una mano libre para rascarte, eso son vacaciones. Es como se definen las vacaciones. Una mano libre para rascarse lo que quieran. En la otra, el vino. En la otra mano, digo. Venga, va un consejo culinario muy, muy adecuado para esta época del año. Para la vuelta de las vacaciones. Seguramente todos los que habéis ido de viaje por ahí a sitios remotos como Candanchú o la China o el Congo belga o algo, pues habéis traído cositas de comer de allí, ¿no? Y la habéis traído en la maleta. Venga, os habéis traído el té, bolsas de té en la maleta. O hierba o algún alimento de por ahí. Pues bien, todo lo que tengáis en la maleta que iba con eso, lo podéis aprovechar para comer, porque al final habrá impregnado tanto todo el olor, que todo lo que tengáis en la maleta, eso sirve para comer también. O sea, saquéis los tejanos con olor a bacalao, pues venga. Los que hayáis ido a Islandia, habréis traído bacalao en la maleta, pues los pantalones sabrán a bacalao y os lo podéis comer también. Los que os habéis ido a México, los pantalones sabrán a frijoles, porque yo hay frijoles en la maleta, pues a comer los pantalones con sabor a frijoles. Hay que aprovecharlo todo. Es un buen consejo, ¿no? Para ahorrar. Porque es la cuesta de enero ya. Venga, un besito muy grande y recordad. Doncs sí, era el Manolo García. No escoltava a Toño el Pinche, sinó la música. No, perquè... Sí. Però era un bon consell aquest. Francisco. Bueno, es un placer, ¿no? Yo cada vez veis que... Me sabe mal, ¿eh? Como pinche estrella que soy, ya cada vez hago menos y lo hace mal mi pinche. Me sabe mal, porque tenías con tus papeles todo preparado. Sí. Y tienes la oportunidad de arriendo hacer todo lo que sabes. Otro día. Otro día, sí. Otro día. Venga, otro día. Venga, la semana que viene. Albert, què passa? Minut i mig. Bueno, m'esteu amenaçant que digui que tot està molt bé, sí, o sigui que... No, amenaçant no, però és la veritat, no? No, ha estat molt bé. Com t'han cuidat aquí la gent que has conegut? Molt bé, animo a tots els oients que vinguin perquè val la pena veure's en acció, eh? Com descriuries el J-Power? Jay Power, com el seu nom indica, què et pots esperar d'algú que es diu Jay Power? És un power. És un power. Bueno, ara el que hauries de fer és posar la nota jugador per jugador com rotllo com fa l'esport, no? Voluntarioso. Ausente. Nane. Ausente. Nane seria el voluntarioso. Jo crec que ha sido... Armand? Armand és Armand. Constante. Ha sido la manija de... Ha llevado la manija del juego. Ha sido el Guardiola. Sí. Guardiola. Íñigo... Ha sido el extremo, ha sido la punta. La punta de velocidad ahí. ¿Y el Óscar Pérez? Óscar Pérez, tipo Luis Aragonés. Ha estado en el banquillo. Es que no se ha levantado hoy, no sé qué ha pasado. Normalmente anima mucho. Nos falta el Molina, ¿qué pasa con el Molina? ¿Qué? ¿El Molina es al que saluda? Molina, bueno, seria com el porter, no? Infranqueable, no? M'agrada, sí, ha fet una crítica que ha estat molt bé. Si voleu fer com l'Albert, heu d'enviar un mail a especialistes@cadenaser.com i ja està, i fareu la crítica. Albert, molt bé, t'ho has passat bé, no, almenys? Sí, molt bé. Gràcies a la Maite. Millor que currar està aquí, eh? Home, i tant. Maite, gràcies a tu també, que també has vingut. Ara us anem amb la ventana. Escolteu sobretot la primera mitja hora.